parece mucho más que conveniente hablar con Marcela Tobaldi, que es vuelta a tener la bienvenida que corresponde, como activista travesti, como persona interesada y como argentina en la siesta que nos fue. Bienvenida, Marcela. Juan Pablo Bertolini por acá. Juan Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Y bueno, es un placer contactar con ustedes en un momento tan duro que estamos viviendo en el país. Marcela, se propone todo un retroceso. La Libertad Avanza, ya sea el presidente, la vicepresidenta, el ministro, etcétera, etcétera, etcétera. También hay otras fuerzas políticas que les acompañan, que han sido un verdadero paraoficialismo disfrazado de oposición y que han permitido también el marco legal para que se desplieguen las fuerzas del cielo, Marcela. Pero la verdad es que esto nos parece recurrentemente, nos recuerda a otras fuerzas, retrógradas sobre todo, y que recuerdan también a épocas muy, pero muy oscuras. ¿Cómo lo describís vos en primera persona? Digo, en la medida en la que no te afecte la tranquilidad y lo que nos puedas relatar, porque la primera persona, por supuesto, a una sobreviviente como vos, también entendemos que le puede llegar a costar. Pero Marcela, estamos acá para compartir y nada, para intercambiar solidaridad, sobre todo. Bueno, yo creo que las declaraciones del ministro de Justicia en la Comisión de Mujeres y Diversidad en el Congreso de la Nación viene sumando a todos los delitos que este señor Cunio Libarona ha cometido en su vida. No nos olvidemos que este ministro de Justicia ha puesto a dedo por este presidente Milei. Ha cometido delitos toda su vida y sabemos los delitos que cometieron. Por eso es que desde el espacio político en el cual mi organización, la organización que yo fundé, que se llama La Rosa Naranja, somos parte activa del militancia y activismo, el espacio político es Orgullo y Lucha, estamos proponiendo que un juicio político a Cunio Libarona, porque es muy importante que estos sujetos no puedan estar al frente de un Estado como el Estado argentino, que tiene unas características muy especiales en el mundo entero. Se ha reconocido a la Argentina como benefactor de derechos humanos. No se olviden que todas las leyes que ahora mismo pudimos conseguir desde el año 83 en adelante, gracias al activismo, a la fuerza, a la militancia de un montón de organizaciones LGBTIQ+, y de sectores políticos que acompañaron nuestras luchas, constituyeron el plafón de derechos humanos de este país. No se puede seguir con esta línea política que no solo viene a revertir la ley, sino a contradecir la ley. Se lo dijo muy claro una de las diputadas: no queremos saber su opinión personal. Usted tiene que ajustarse a las leyes, señor ministro. Y como el señor ministro no se ajustó a las leyes, yo creo que es el momento perfecto para iniciarle juicio político. Y no solo al ministro de Justicia, sino que también tenemos que ir por Milei, que entendemos todos y todas que no se le puede negar un aumento de sueldo a un jubilado que cobra 250.000 pesos y que ya no recibe ninguna medicación, y un montón de pacientes oncológicos tampoco la reciben, y un montón de compañeras travestis trans están recibiendo medicación psiquiátrica para un montón de patologías que se están eliminando en los grandes centros de salud. Todo esto está constituyendo aniquilamiento de la sociedad argentina. La cantidad de muertes que se han producido en estos últimos meses, que nadie lo dice, es increíble. Y ellos son parte de un proyecto político de extrema derecha muy ligado con el sionismo. El sionismo que está representado, número uno, Israel. Número dos, Estados Unidos. Número tres, Inglaterra. Y ahora se suma, que es muy novedoso, el Estado argentino. Entonces yo creo que, entendiendo la trama que esta gente vino a concretar, yo creo que la sociedad entera, todos los sectores políticos que no tenemos nada que ver con ellos, tenemos que pedir con carácter urgente juicio político a Cuño Liberona y a este, no me nace decirle presidente, a este tipo, a Javier Milei, que es homófobo, transfóbico, tiene todos los rasgos de un psicópata. Bien, Marcela. No hay que olvidarse tampoco de la presencia de Cuño Olivarona en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, donde había sido reclamado porque esta semana el Gobierno Nacional dispuso un fuerte recorte en el programa Acompañar, destinado a asistir a personas víctimas de violencia de género. Ahí realmente esta es la naturaleza de la presencia de Cuño Olivarona, que se ve que se fue sin los deberes hechos y empezó a leer un texto que sus asesores le garantizaban le iba a permitir argumentar sin haberse preparado frente a una comisión que está solventando este momento de una manera bastante bien preparada. La respuesta inmediata, la interrupción de una diputada, también otra diputada más luego estuvo señalando que en el gobierno hay un grupo de pedófilos, violadores, y por eso después tienen candidatos como Sixa, dijo Vanina Biasi, que no les está dejando pasar ni una en la reunión de ayer, por lo menos. Había también una barra de militantes que habían acompañado a Cuño Olivarona, que parece también típico signo de estos tiempos, Marcela, una patota, ya sea presencial o virtual, para acompañar los delirios que no solo atrasan en años, sino que, como bien dijiste, y se le señaló al propio Cuño Olivarona en ese recinto, van contra las leyes que establecen los principios y las garantías de los derechos que hemos sabido conseguir. ¿Qué se va a conseguir o cuál es la manera por la que se puede buscar consolidar esta idea, esta iniciativa, Marcela, de un juicio político que se le promueva, un juicio político a Cuño Olivarona y también a otros y a otras del gobierno? ¿Cuál es la metodología que las militancias tienen que consensuar o tienen que seguir para conseguir, aunque sea poner una piedra en la rueda que atrasa y choca contra las leyes de la Argentina? Bueno, mira, no solamente tiene que ver con esto del atraso que produce ese pago de 6 meses para mujeres víctimas de violencia de género, que lo llevan a 3 meses y con un monto que no tiene nada que ver con la realidad, sino que también estamos asistiendo al desmantelamiento del INADI, al desmantelamiento de todas las políticas públicas que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación había construido para las personas travestis trans, para las mujeres, para toda la comunidad LGBT. Estamos asistiendo a una destrucción total de la protección social. Y como decís vos, esta gente, como el diputado pedófilo que está huyendo, y todos estos aplaudidores de la Libertad Avanza, han demostrado que realmente no conocen la humanidad. O sea, son personas que vinieron a destruirlo todo en el Estado argentino. Aquí lo que cabe es que la responsabilidad de todos los actores sociales que constituimos la sociedad argentina, sea sociedad civil, organizaciones políticas, organizaciones del Estado, llámese Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo trabajo, llámese, bueno, hay muchos, ¿no?, instituciones del Estado, tienen que hacer una declaración de repudio a estas expresiones en la Cámara de Diputados del ministro Cunio Libarona. Las estrategias van a surgir, ya estamos en conversaciones, múltiples actores y actrices de la vida social argentina, y bueno, necesitamos el respaldo de, la, por supuesto, la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados, y también necesitamos de la de las comisiones en la Cámara de Senadores. Esta gente no puede seguir gobernando este país. Hay que ponerles un freno, compañero. Literal, Marcela, hay que ponerles un freno. Por eso convocarte, charlar, no solo para, bueno, para sacar lo que se nos viene juntando en el pecho y darle vía también a esa angustia que nos viene generando todo lo que ocurre, sino también pensar, reflexionar y buscarle la vuelta, buscar herramientas y esta volver a convocar, esta fundamental, ¿no? Volver a convocarnos, a bloquearnos más allá de las diferencias que podamos haber tenido o que tengamos en otros campos, en una situación donde los derechos penden de un hilo, aparentemente, por lo menos, porque parecen las fuerzas del cielo dispuestas a llevarse todo puesto y, sobre todo, la cuestión de los derechos humanos más básicos, más elementales, lo hemos estado hablando recién con una persona, con un integrante de Hijos, la pobreza inclaudicable, creciente que hay en la Argentina, 5 millones de jubiladas y jubilados en la pobreza, 1 millón de niños y niñas que se van sin cenar a la cama, Marcela, debieran ser suficiente sustento y combustible para que nos pongamos en marcha y cuando estén las herramientas y las organizaciones se hayan puesto de acuerdo, nos encontramos en la calle. Te agradecemos por este rato, Marcela, te dejo el micrófono para que nos dejes una reflexión más, pero a no bajar la guardia, por supuesto. No bajaremos nunca la guardia. Nosotras nunca pusimos un voto a Milei. Sabíamos de lo que nos esperaba, sabíamos lo que iban a hacer, vinieron a destruirlo todo, pero sí que queremos transmitirle a toda la ciudadanía que las mentiras de Milei y de su proyecto político están llegando a su fin, que tenemos que reagruparnos, que tenemos que salir a las calles, es medio difícil, pero también tenemos que hacerlo. No permitamos que esta gente destruya el honor y el orgullo de ser argentinos. Qué lindas palabras, Marcela, qué lindas palabras. Bueno, ahí está lo que necesitamos, la razón por la que te convocamos, porque sos una voz lúcida, clara, y también a esta hora en donde hay desazón y desorientación, bueno, nos sirve muchísimo también tu energía. Un abrazo, Marcela, que tengas buena jornada y nada, nos estamos encontrando en la calle, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí tenemos la presencia de la activista travesti Marcela Tobaldi, una verdadera sobreviviente y una de las personas que protagonizan a los movimientos por los derechos, los movimientos por los derechos crecientes de los que hemos sabido acrecentar y de los que tendremos que ir a ver si podemos aumentar una vez que haya terminado este tiempo aciago.